buenas y bienvenidos a Rutas Enemigas, al programa número 249. Como siempre nos podéis escuchar pues a través de nuestro blog, a través de nuestros repositorios de podcast y voz y archive.org y a través de Radio Pra en Nava, Asturias, los domingos por la tarde a las 8:30 y las medianoches del viernes al sábado. 249, un programa que se ha ido gestando a base de retales. Por ahí tenía unas cuantas canciones de sobrantes del programa que hice con Juan Internacional acerca de la música inglesa. También había unos cuantos temas de la nueva ola escatalítica de Gran Bretaña, de finales de los 70 y de los 80. Y también quería, Manel me lo recordó en su última participación en la A2, en su sección, pues dar una nueva vuelta, porque ya lo hice hace tiempo, al libro Political War, editado por 66 Revoluciones por Minuto, la editorial de Barcelona. Total, que he ido juntando, he metido ahí también unas gotejas de música jamaicana y al final pues me ha salido un Frankenstein, que supongo que esté lo suficientemente vivo para manteneros a la escucha durante la próxima hora y media. Lo primero que hemos escuchado pues es uno de esas bandas de la nueva ola británica de ska y rocksteady. Son The Selector, con su 3 Minute Hero, incluido en su primer disco, editado en Tutón en 1980, Too Much Pressure. Pues la banda de Coventry con este disco pues alcanzó el número 5, y un disco que estéticamente y musicalmente pues es muy parecido al primero de los Specials, ¿no? Por eso, normal, editaban en la misma casa y la filosofía era la misma. Hemos seleccionado pues uno de los primeros singles que sacaron, que también dio atino en listas. Y nada más, pues esta banda mixta, con Pauline Black, esa Ruder Girl al frente, pues que nunca falla. Este primer disco es perfecto, prácticamente, ¿no? Por otra parte, ellos tenían unas cuantas covers, ¿no? Y una de ellas era el Madness de Prince Buster. Y pues una cosa llegó a la otra. ¿Cómo no voy a poner algo de los pioneros del ska y del rocksteady si no sé, me quedaría cojo, ¿no?, el asunto? Entonces vamos a poner un par de temas de dos grandes y dos iniciadores del asunto, de los cuales pues bebieron gente como The Selector. Y el primero es Prince Buster, o Cecil Bustamante Campbell, cual era su nombre original, ¿no? Un cantante y productor de éxito en la época dorada del ska y el rocksteady jamaicano. Él arrancó con los Sound System de allí. En su caso, uno que se llamaba La Voz del Pueblo, a finales de los 50. Luego pasó a grabar sus propios temas y empezó a encadenar éxitos. El anteriormente referido Madness, One Step Beyond, otro, adivina los mandes a quien querían mucho, o Al Capone. Viajó por el Reino Unido y por Estados Unidos, petándolo, y a finales de los 60 encabezó una nueva revolución de la música jamaicana, el rocksteady, más lento y más soulero que el ska, ¿no? Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, un rocksteady. En este caso, una versión de un tema popularizado por Otis Redding en 1966, Tenderness. Y este tema está incluido en su disco del 68, She Was a Road Rider. Vamos con Prince Buster. You know Ahí estaba Prince Buster con este Tenderness de Otis Redding. Y ahora vamos con el otro, con Desmond Dekker. Y en este caso con sus The Ace acompañándole. La canción que vamos a poner es Unity, incluido en su disco del 68, Action, que creo que es el segundo. También lo sacó como un single en 1967, un año antes, en el sello Pyramid. Al principio Desmond Dekker, pues sus letras y canciones eran bastante mainstream, bastante ñoñas, ¿no? O sea, tocaba temas de una manera bastante conservadora acerca de la religión, la familia, etcétera. Pero luego entró en contacto con el mundo Rude Boy y es cuando la cosa se pone buena. Es cuando arranca. Y el arranque principal fue con 007 Shantytown, que está incluido en este disco, en este Action, y que le convierte en un icono Rude en Jamaica y le inicia en la escena mod del Reino Unido. Allí también era bastante querida esta canción en los All-Nighters, ¿no? No es uno de los más duros del lugar, ¿no? Pero encadenó éxitos del ramo uno tras otro también. Y uno es el que vamos a poner ahora, que precedió al super bombazo de Israelites, y se llama Unity. This is the time that we all should live as one, brothers. This is the time that we all should live as one, sisters. So come along, brothers, and come along, sisters. Unity is unity. So come along, brothers and sisters. Living in today's sisters, so come along, brothers, and come along, sisters. Unity is unity, so come along, brothers and sisters. Unity, Desmond Dekker. Y volvemos otra vez a las bandas de los finales de los 70, principios de los 80, del revival catalítico. Y en este caso vamos con una que no era propiamente escatalítica, que empezó en el punk. Se llaman The Members, un grupo de punk suburbial londinense, pero que poco a poco fue incorporando a su repertorio de sonidos jamaicanos. En la canción que vamos a escuchar ahora, Offshore Banking Business, del año 79, un single editado por Virgin, pues esta peñita pues apunta a, con sus dardos impregnados en reggae, a los paraísos fiscales. Con tanto acierto que la canción fue prohibida en países como Bahrein y Bahamas. O sea que, bien, acertaron. Esta canción está incluida en el libro, en ese libro de autoría colectiva que es Political Wars, editado por 66 revoluciones por minuto, donde distintos periodistas musicales pues analizan algunas canciones con contenido social o político, ¿no? Vamos a escuchar a The Members, Offshore Banking Business. Dándole duro a los paraísos fiscales y al blanqueo de dinero. Y ahora vamos con la madre del cordero de la nueva ola británica dedicada al ska, The Specials. Otra canción incluida en el libro Political War. En este caso, esta estaba reseñada por nuestro compañero Manel. Se llama Ghost Town, la canción que vamos a escuchar ahora. Salió como single en Two Tone en 1981. Y alcanzó el número uno en la lista británica durante 3 semanas. Un pelotazo arrollador. Fue el último single grabado por la formación original y es un siniestro, bastante siniestro tema, con resonancias, diríamos, daft, bastante oscuras y tétricas, y que nos habla de la gris Inglaterra de la Thatcher, ¿no? Violencia, paro y decadencia. Vamos con ellos, vamos con The Specials. Obsesiva, chirriante, enfermiza, con ese solo de trompeta ahí tan duro, ¿no? Ahí estaban The Specials. Y con The Specials terminamos el repaso a música jamaicana, tanto allí en Jamaica como en el Reino Unido, ¿no? Y nos vamos otra vez a la década de los 70, a finales de los 70, para poner un par de temas bastante relacionados entre sí, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me lo parece. El primero es de los Gorillaz, o Hammersmith Gorillaz, de las dos maneras se llamaban. La banda de Jesse Hector, un tipo bastante chapalante y seguro de lo que hacía, pero que no tuvo la suerte que merecía. A finales de los 60, Jesse Hector formó la banda Crashed Butler, un protopunk que ya se ha pinchado hace relativamente poco aquí en Rutas Enemigas, y tras algunos bandazos, pues formó Hammersmith Gorillaz. El nombre lo tomó de los Hammersmith Guerrillas, un grupo procastista que había en su barrio. Y con esta banda pues se dedicó al glam rock y al pop rock correoso y crudo. La canción que vamos a poner se llama I'm a Liar y está incluida en su único LP del 78, Message to the World, Gorillaz. We'll be right back. ritmo bastante engorilado esto, el de estos gorilas, ¿no? I'm a Liar. Y ahora vamos con otro tema que tiene bastante que ver. Un año después, en el 79, Dane Mates sacaron un disco, su primer disco, que se llama First Offense, y en ella estaba incluida Love Got Me, que es la canción que vamos a escuchar. Pop rock de categoría alta, de gama alta, y un grupo que incluso llegó a compartir miembros con los Hot Rods en algún momento. Lo más destacable de ellos, los toques soleros que tenían, que eran muy interesantes, y que tuvieron algún predicamento en los Estados Unidos. Este disco llegó a entrar en listas, muy bajito, pero entró. Vamos con The Inmates, Love Got Me. Tremendo pelotazo de los Inmates, Love Got Me. Se te van las caderas, pero descarado. Y ahora nos vamos con el único grupo de los 2000 que vamos a escuchar, ¿no? Una banda que escuché hace poco en el coche, con avidez, en la cual me ha hecho recordar aquel concierto que vi de ellos, que fue una pasada. Y ellos son The Embrooks. Decíamos por Facebook que iba a haber algo de Freakbeat y va a haber algo de Freakbeat. No podía evitar meter un par de canciones de este grupazo. de este grupazo de revivalistas, de este subestilo de la psicodelia, esa con las guitarras así bastante poderosas y chirriantes, ¿no? La banda de la batería Lois Tozer, una de las mujeres batería más impresionantes que me he echado a la cara. Vamos a poner dos canciones de ellos, así del tirón. Primero vamos a poner Think About It, que está incluida en un sample que sacaron en el 2001, Open Up Your Head, y es una versión de los Yardbirds. Y por otra parte, a continuación, Jack, un single, la cara de un single que sacaron en el 2002. Vamos con The Embrooks. When will the good people have to say? tremendísimo este Jack de los Embrooks. Vamos con psicodelia, pero de otra manera. Año 89, finales de los 80. Este grupo tenía su punto, era psicodelia para mí. Pero psicodelia contemporánea a su tiempo, nada de revivalismo, ¿no? Son los Stone Roses. Vamos a escuchar una canción también incluida en ese libro, en Political War. Una canción bastante etérea, lo instrumental y en lo lírico, en la cual la protagonista intenta escapar del agujero que es su vida en busca de la libertad y demás, ¿no? Waterfall fue incluido en su primer disco sin título del año 89 y fue el cuarto single que publicaron los de Manchester. Vamos con The Stone Roses. Come on. Waterfall, de Stone Roses, de su primer disco, un disco que se debería revisitar cada semana prácticamente. Nos quedamos en los 80, 4 años antes, en el 85. En ese año, Billy Bragg sacó una versión de un autor inglés poco conocido que se llama Leon Russellson. Una canción que, por cierto, también versionaron los Barracudas, que se llama The World Turned Upside Down. Bragg, el bardo socialista eléctrico, popularizó esta versión ignota de Leon Russellson, la enchufó y la dotó de la épica de la canción protesta. El tema trata acerca de los Diggers, un grupo de protestantes, sector de la iglesia protestante, que en el siglo XVII promovieron la colectivización de la tierra en Inglaterra. Podríamos decir que unos protoanarquistas, ¿no? Vamos a escuchar esta versión de Billy Bragg, The World Turned Upside Down. In 1649, to St. George's Hill, a ragged band they called the Diggers came to show the people's will. They defied the landlords, they defied the laws. They were the dispossessed, reclaiming what was theirs. We come in peace, they said, to dig and sow. We come to work the lands in common and to make the waste grounds grow. This earth divided, we will make whole. So it will be a common treasury for all. The sin of property we do disdain. No man has any right to buy and sell the earth for private gain. By theft and murder they took the land. Now everywhere the walls spring up at their command. They make the laws to chain us well. The clergy dazzle us with heaven or they damn us into hell. We will not worship the God they serve, the God of greed who feeds the rich while poor men starve. We work, we eat together, we need no swords. We will not bow to the masters or pay rent to the lords. We are free men, though we are poor. You diggers all stand up for glory, stand up now. Men of property, the orders came. They sent the hired men and troopers to wipe out the diggers' claim, tear down their cottages, destroy their corn. They were dispersed, but still the vision lingers on. You poor take courage, you rich take care. This earth was made a common treasury for everyone to share. All things in common, all people one. We come in peace, the orders came to cut them down. Te levanta de verdad esta canción de Billy Bragg, esta versión de The World Turned Upside Down. Si no es el mejor cantautor eléctrico que hay, o ha habido, habrá, pues poco le falta. Seguimos con socialismo musical británico de mediados de los 80. The House Martins ahora. Un grupo de pop con todas las letras, con las tres y en mayúsculas, con mucho éxito y muy comprometido con su entorno, ¿no? con su comunidad. En sus letras ellos mezclaban marxismo y cristianismo. Incluso en el disco que vamos a escuchar ahora, en su primer disco del 86, London Zero Hull 4, en el encarte, lo pone bien clarito. Take Jesus, take Mars, take Hope. Clarito, del todo. La canción que vamos a escuchar es Deja de estar de rodillas, podríamos decir. Get up off your knees. Y es una llamada a la acción. Ni más ni menos. Dejaos Martins. Take Elevan, pero bien. Ahora vamos con un par de canciones más introspectivas, más de mirar para adentro, más personales, ¿no? La primera de Elvis Costello, también 80, finales, 89. Su LP número 12 en Warner, Spike se llamaba. Y la canción que vamos a escuchar es una preciosidad pop que llegó al número uno en Estados Unidos, en una de las listas de estas de Billboard que hay 20.000. ¿Cómo no va a llegar esto al número uno y cómo no es una preciosidad pop si la hizo Elvis con McCartney? Ahí, en la composición a medias. Y encima T-Bone Burnett a la producción. La canción se llama Verónica y nos cuenta la historia de una anciana con principio de Alzheimer y con pérdida de memoria, ¿no? Que en sus momentos de lucidez rememora flashes importantes de su vida. Por lo que se ve inspirada en la propia abuela de Elvis Costello que sufrió de esta enfermedad. Vamos con Verónica y Elvis Costello. Is it all in that pretty little head of yours? What goes on in that place in the dark? Well, I used to know a girl and I could have sworn that her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eye. These days I'm afraid she's not even sure if her name was Veronica. Do you suppose the hands and hands are eyes of Veronica? Just spoke his name out loud again. Do you suppose Maravillas de maravillas, esta Verónica de Elvis Costello. Si no me equivoco, fue mi enganche con Costello. Fue ver esta canción en un vídeo en la tele y en el año 89, en su momento. Y de ahí, pues a mirar para atrás, para adelante. Y desde entonces no he abandonado a este gafoso, a este gafotas del Costello. Vamos ahora con otra canción también con cierto valor personal también, que ya nos introduce en esos descartes de aquel programa con Juan Internacional, ¿no? Que quedaron ahí colgados. Son The Blue Tones, año 96, su primer disco, Expecting to Fly. El grupo de Londres. Un LP que desplazó el número uno, un LP que desplazó, le da más potencia a este disco. desplazó el número uno a mis despreciados Oasis. al What's the Story Morning Glory, se lo pasaron por la piedra. Estos chicos, los Blue Tones. Ellos llegaron tarde al pelotazo Britpop, pero con este disco dejaron huella. Les bastó con este disco, ¿no? Creo que a ellos les sobraban las etiquetas, es por lo mismo que he dicho antes, pop con mayúsculas, las tres letritas, pop y ya está, no de más vueltas. Esta canción que vamos a escuchar es Sly Returns. Cada vez que me pasa algo bueno y tengo ganas de salir corriendo para contárselo a alguien, resuena en mi cabeza. The Blue Tones. You don't have to have the solution. You've got to understand the problem. che, qué buena que es esta canción, The Blue Tones, Slight Returns. Vamos ahora con dos canciones de finales de los 90 que podemos decir, pues pueden ilustrar un poquito el rollo asiático británico que se cocía por esas épocas allí, ¿no? La primera banda que va a ilustrar esto son los chicos de la tienda de la esquina, Corner Shop, con un tema de su tercer LP, When I Was Born for the Seventh Time, que se llama Sleep on the Left Side. Esta banda es la banda de los hermanos Singh, una banda multiracial donde se mezcla de todo: electrónica, pop, música tradicional india, etcétera, etcétera. Este álbum le lanzó totalmente con ese hit que fue Brimful of Asa y sus letras antirracistas, ¿no? Curiosidad de estos chicos de Corner Shop. Tuvieron un incidente bastante serio con el Morrissey. El Morrissey flirteó un poquito así con el imaginario nazi skin y ellos pues empezaron a ponerle a parir directamente y llegaron a quemar sus fotos en los conciertos, en las ruedas de prensa e incluso en la puerta de la discográfica de Morrissey en EMI. Unos chicos con mala hostia, sí señor. Vamos a escuchar a Corner Shop, Sleep on the Left Side. Sleep on the left side, leave the right side free. Hope gets salted as those around you leave. We're gonna let it up like India house on fire. We're gonna let it go and let it go higher. Let it go. Sleep on the left side, hook 'em as I call. We're gonna take it, that virgin fall. There's gonna be some when we let it up and let it breathe. And all the holes doused with grief and planets up and time to leave. No Asian fire will leave us dire. Born again to Asian. What's turned to smoke was in our hearts and planets up what we have lost. Foot racing from kitchens, down alleys, through gullies. Meeting every second hour, never to come to terms with the TV. Foot racing to cut out and keep, cause there's too much going on. To cheer on green goddesses, local dignitaries and labour councils. Always in touch by way of the community organ. We're about to be orphaned. Sleep on the left side, keep the sword and free. Or whatever's gonna be is gonna be. For the seventh time without tumbling desire, easy disease. We're gonna let it known and let it go slow, let it go. Sleep on the left side, sleep on the left side. Some sounds, some buttons can release. Some sounds, some buttons can release. Some sounds, some buttons. Sleep on the left side. Thank you. Corner Shop. Y ahora vamos con los londinenses Asian Dub Foundation. Año siguiente sacan su disco Raffi's Revenge. Ellos hacían de todo también, otros que mezclaban a saco. Música bengalí, con jungle, con breakbeat, con rap, con dub, con punk, con metal, de todo. Muy comprometidos políticamente, fueron ídolos de los movimientos antifascistas y antirracistas del Reino Unido. En este álbum, por ejemplo, tocan temas como insurrecciones bengalíes contra el Imperio Británico, cámaras de videovigilancia, las injusticias judiciales o las relaciones sexuales interraciales, ¿no? La canción que vamos a escuchar se llama Basin, Asian Dub Foundation. This is the miracle of modern creation. So do we say, chomo chomo beka ya no and we buzzing. Anytime, anytime when we call, no so we shock on our steam. Anytime when we come, we are shock and a sing. Get up and come and do something I need. Fly in the sky forever, we'll keep here. I know, so we are shock and a sting. So anytime when we come, and we are get up. Bah, bah, bah, bah. We'll be right back. Un pasote de los ASEAN, sí señor. Y hemos empezado el programa en la pista de baile y vamos a acabar igual, bailando. Otro estilo, pero bailando. Y esta última canción, después de tener un buen número de canciones así con alta densidad lírica y fuerte contenido político, ¿no? Pues nos vamos a ir con un poco de hedonismo puro y duro, ni más ni menos. Con los Chemical Brothers nos vamos a ir. Ellos aparecieron justo cuando el segundo verano del amor, esas raves, acabaron. Se promulgó la ley del 94 que las criminalizaba y la escena se comercializó y pasó al territorio club, ¿no? Y ellos aparecieron armados de brick beat a saco y drum and bass y una cierta actitud punk, la verdad. Vamos a irnos con su primer disco del 95, el Exit Planet Dash, y la canción Leave Home. Antes de dejaros ahí saltando la pista de baile, pues nada más que recordaros que la semana que viene volveremos, o recordaros, anunciaros que la semana que viene volveremos con un especial acerca de uno de mis grupos pioneros españoles favoritos. Si no, diría yo, mi favorito, Los Salvajes. Contaremos con la colaboración de la gente de Divergencias, Gaby Saylor, Fer Chinaski y Carlos Watts. Ahí os dejo. Bailar y ser felices con The Chemical Brothers. ¡Hala! ¡Chao! The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out.